Comunicate, no es un delito. 473-4433, criticapenal@gmail.com, criticapenal.blogspot.com. Haz uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. Anunciábamos al comienzo del programa hoy en Crítica Penal, Pena de Muerte, y tenemos en piso a dos entrevistados. Ellos son docentes de historia, Ariel Fichera y Juan Ladiux. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. Muy contentos de estar en este programa de radio. Muchas gracias por invitarnos. Vamos a contarle a la audiencia también que los compañeros son integrantes de Catalejo, Miradas al Sur desde la azotea. Miradas al mundo. Al mundo. ¿Por qué? Pero miramos sur, mucho al sur. Sur, todo miramos el mucho al sur, sí. Qué vergüenza. Bueno, y nada. La versión guita por ahí, ¿no? ¿Eh? Sí. Tal cual. Bueno, programa que se emite todos los martes de 21 a 23 por FM de la azotea. Acá mismo. Exacto. Pero mañana. Pero mañana, si no, porque sería... hoy vinieron a hablar sobre pena de muerte y un contexto histórico. Exactamente, sí. De acuerdo al eje temático que articula el programa de hoy en Crítica Penal, un poco hacer en esta primera parte un rastreo histórico de esta noción de la pena de muerte, como para darnos cuenta de que en realidad toda civilización la ha practicado desde tiempos inmemoriales y en el caso nuestro, ¿no?, de la lectura de la historia, desde los primeros registros escritos, específicamente en la antigua Mesopotamia, en lo que se conocía como el Reino de Babilonia, el famosísimo, celebérrimo código del rey Hammurabi, estamos hablando de casi 2000 años antes de Cristo, y de ahí la famosa ley del talión, es decir, el ojo por ojo y diente por diente, de la cual en el bloque anterior se hacía referencia. La importancia de este código es que es, digamos, el primer caso en la historia en el cual precisamente se codifican, se juntan una serie de prácticas que por aquellos momentos los distintos reinos que integraban, los distintos estados que integraban la Mesopotamia, bajo el reinado de este emperador llamado Hammurabi, es el primero que dice, bueno, vamos a tratar de más o menos tener las mismas pautas, los mismos para la convivencia, y de hecho no se puede establecer una clara diferencia entre, por ejemplo, el derecho penal y el derecho civil en el código de Hammurabi, sino que, digamos, es bastante más amplio y regula desde los delitos que pueden ser condenados con, por ejemplo, la pena de muerte, a delitos de diversa índole, siempre, evidentemente, también teniendo en cuenta la calidad de la persona que cometiera el delito. No es lo mismo que lo cometa un esclavo que un escriba o un sacerdote de el templo. Que igual no creo que haya sacerdotes que hayan debido enfrentar procesos penales bajo el código de Hammurabi. Seguramente que no. En realidad lo interesante es marcar también una cuestión que un poco la charlábamos con Ariel antes de venir, que es la cuestión de en qué punto podemos hablar de la pena de muerte cuando lo abordamos desde lo histórico. Es decir, que los grupos humanos y las sociedades humanas desarrollaron distintos mecanismos punitivos asociados con la muerte del otro, se da desde las sociedades primitivas, es decir, pero que tienen que ver más con la figura de la venganza de sangre o la vendetta que con la idea de la pena de muerte, ¿no? Y precisamente la idea de pena de muerte está asociada necesariamente con la aparición de un código de leyes, es decir, si no, lo anterior es difícil de definir como pena de muerte, porque son prácticas que en todo caso son ritualizadas, tienen una forma, hay ciertos mecanismos que se ven mucho, está muy presente en los linchamientos, incluso en los linchamientos contemporáneos, pero que no hay una idea de tipificación o de una codificación de esa práctica llevada al plano legal, ¿no? Y es precisamente con Hammurabi que sucede esto, y en realidad el rastreo que nosotros veníamos viendo tiene que ver con la aparición de instituciones donde se tipifica esta pena o esta forma de castigo, que en realidad, como decía Ariel, se da en todas las culturas, en todas las latitudes, y también lo que se da son las voces en contra a veces de todas estas mismas prácticas. Sí, digamos, básicamente lo que tratamos de decir es que esta codificación va paralelamente, es un producto de los primeros pasos de lo que conocemos como el Estado. Uh-huh. En esta época, básicamente, esto es, si se quiere, la consolidación de un dominio, la hegemonía de determinadas prácticas estaban dispersas, y al generarse esta centralización de la vida económica, la vida política, el control, básicamente, de casi toda la sociedad, es que también se explica que estas leyes tenían un origen divino. Uh-huh. Es decir, eran absolutamente inmutables e inmodificables. De hecho, parte del código de Hammurabi se puede ver hoy en casi todos los museos de Europa, sobre todo en el Museo del Louvre. Hay una gran piedra de 2.5 metros por 1.90 de ancho, donde están, es una de las piedras que se utilizaban para, esto está claro, digo, las leyes son estas, Hammurabi las administra, pero no es el creador, porque las leyes vienen de los dioses. Hablamos de un tipo de sociedad, digamos, del punto de vista, vos hablabas de si hemos evolucionado, bueno, estamos viendo que esta sociedad era regida por un mandato divino, de claro. Un poco entender también la inmutabilidad de esto y justificar, si se quiere entender, este tipo de castigos. Sí, tal vez por ese tema, por esa cuestión que vos estás planteando vos, Ariel, es que no era un tema controvertido la pena de muerte siquiera, ¿no? Porque hoy genera polémica. De bajo, alto nivel, lo que quieras, pero en ese momento la cuestión divina hacía que fuera incuestionable este hecho, ¿no? Y que le asistía a quien fuera el mandatario el derecho de ejecutarlo, ¿no? Sí, y si había alguien que estaba en contra, digo, no hay registros, porque los que escribían eran claro. Los que condenaban, precisamente, por lo tanto no hay registro escrito de que alguien en este momento se opusiera a aquel código. Bueno, después, siguiendo, nos parecía interesante, digamos, somos herederos, se nos dice todo el tiempo, de la cultura occidental, que tiene como su cuna en Grecia, y cerca del año 600 antes de Cristo aparece un señor en Atenas que se llama Dracón, que es el primero que hace lo que hizo Hammurabi en Babilonia y en la Mesopotamia, es decir, juntar, establecer un código a partir de determinadas prácticas que en la realidad se venían llevando adelante. Uh-huh. Va a ser este señor Dracón, de ahí va a venir el término de leyes draconianas, por lo duras que hasta el día de hoy se sigue escuchando en muchos medios de comunicación, que difícilmente sepan quién era este señor Dracón. Digamos, simplemente para nombrarlo, y en la antigüedad clásica el caso más, más rico en este sentido y conocido es el de Sócrates. Es decir, el de Sócrates, en el siglo 5 antes de Cristo, es condenado a morir por cuestiones políticas, básicamente, y que hacían a la discusión sobre la democracia. Sócrates era un crítico muy ácido de la democracia ateniense, del modelo de democracia ateniense, y por eso fue condenado a muerte. Pero una muerte que, digamos, no requería de suplicios, ni siquiera era ejecutado, sino que fue condenado a suicidarse, bebiendo la cicuta. Uh-huh. En realidad, y ahí es interesante marcar una diferencia, ¿no? La aparición esta de asociar la pena de muerte al suplicio es un producto más medieval que de la antigüedad clásica. Es decir, la idea de que el cuerpo tiene que ser purificado antes de ser eliminado como tal es algo que se instala básicamente a partir del año 1000 con la aparición de la Inquisición y los distintos manuales y las distintas doctrinas que la Inquisición se va dando a sí misma a la hora de justificar no solo la pena de muerte, sino lo que se empieza a asociar directamente con la pena de muerte, que es el suplicio, ¿no? La exposición pública de las torturas como medio para obtener la confesión de alguien y a su vez disciplinar o en realidad disuadir a todo aquel que quisiera incurrir en la misma conducta que el condenado, previo a finalmente la pena de muerte, ¿no? Que en realidad es una cuestión que va a pervivir hasta bien entrada la contemporaneidad, en realidad. Uh-huh. El caso de Jesucristo, ¿se puede también tomar uno de los casos emblemáticos de la era antigua? Y sí, la era antigua. Sí, claro. Sí, uh-huh. Sí, pues ya ahí fue una condena muerte, distinta sí, a claro. Sócrates, ¿no? Recibió tuvo su proceso y demás. Recién Juan mencionaba el tema de la Inquisición y cómo en este periodo es que se va a consolidar esta idea del suplicio y del sufrimiento, digamos, como paso previo a la muerte, casi que la muerte era por favor, mátenme porque no puedo parar de sufrir. Hay un libro que es emblemático en este sentido, que es un libro llamado Maleus Maleficarum, que es la obra de dos sacerdotes, dos teólogos alemanes llamados Cramer y Sprenger, quien en 1487, fines del siglo XV, lo publican. Es decir, como una especie de manual para, en ese momento, detectar a las brujas, que era algo muy de moda en la Europa de finales del siglo XV. Muy científico. Era absolutamente científico, a tal punto que ellos lo llevan a la Facultad de Teología de la Universidad de Colonia, en Alemania, y le dicen, no, esto es impresentable. Así todo, ellos, para imprimir el libro, dicen que tiene el aval de la Facultad de Teología de Colonia, cosa que es mentira, y en parte esto explica la gran difusión. De hecho, durante más de dos siglos, este Maleus Maleficarum, después de la Biblia, fue el texto más reproducido y difundido en Europa. Ajá, mira vos. Es decir, estamos hablando de un libro que, por ejemplo, decía que si el brujo o bruja no confesaba voluntariamente su culpa, la tortura era aplicada como un incentivo para hacerlo. Los jueces, y acá me parece muy interesante, como estamos hablando del papel de la justicia en nuestra sociedad, bueno, es muy interesante esto. Dice, los jueces eran instruidos para engañar al acusado de ser necesario, prometiendo misericordia por la confesión. Es decir, se instruía a los jueces a que mintieran y engañaran al acusado. Y después decía que solo el rumor público era suficiente para llevar a una persona a juicio. Es decir, solo que la chusma dijera que era un brujo o una bruja, que por lo general eran brujas. Porque, según esta concepción, la mujer era más débil y, por lo tanto, más proclive a caer en las acechanzas de Satanás. La chusma era la prueba. El solo rumor es que, bueno, acá algo pasa y que una defensa demasiado vigorosa del acusado era prueba de que el defensor también estaba embrujado. Por lo tanto, no lo defiendas mucho porque estás en el horno vos también. Callejón sin salida. Estos eran los procesos penales que llevaba adelante la Inquisición en la Europa medieval. Pero esto va a cambiar. Sí, en realidad va a cambiar. ¡Oh, no! Que es un poco lo que trata Foucault en Vigilar y Castigar, cuando ya a partir del siglo XVIII se empieza a ver esta, y principalmente en el siglo XIX, esta idea de que en realidad la técnica del suplicio no es lo suficientemente efectiva en términos de dominio social. Es decir, es preferible dejar de lado ese castigo tan directo que, por un lado, genera una inversión de roles con el torturador, que es el que tiene que efectivamente llevar adelante la ejecución, pero también en muchos casos motines, ¿no? La propia ejecución pública o el suplicio era motivo para motines de la chusma. Motines que podían ser para salvar al acusado o para matarlo mejor, como decía la chusma en diversos documentos. Es decir, que no lo habían matado lo suficientemente rápido, que merecía un castigo mayor al que se le estaba dando en el suplicio y demás. Esto va a cambiar finalmente con la Revolución Francesa y la aparición de esta idea de empezar a humanizar el castigo, que en el fondo, en realidad, y esto también lo charlábamos antes de venir, es una humanización totalmente falsa, porque lo que hace es precisamente disciplinar mediante otros mecanismos más sutiles y más largos, ¿no? Esta idea de que un condenado a muerte en la actualidad espere en un pabellón especial un montón de tiempo hasta que sepa o no si va a ser efectivamente muerto por la justicia, ¿no? Sí. O por el Estado. Igualmente, así y todo, estamos hablando de solamente 200 años, digamos, empezamos hablando de 2000 antes de Cristo, y si se quiere, la primera revisión más o menos seria, de acuerdo a lo que están diciendo ustedes, aparece hace dos siglos nada más con la Revolución Francesa. Sí, claramente, sí. Foucault plantea eso, hay un modelo que cambia con la modernidad, digamos, la implementación de determinados valores que hasta ese momento, digamos, no estaban en boga, y esta lenta humanización, dejar de destrozar los cuerpos, bueno, recomendamos que se lea Vigilar y Castigar de Michel Foucault, donde habla precisamente de los suplicios y los tormentos a los cuales se sometía a los condenados, y que muchas veces es patético porque no podían llevarlos adelante porque querían despedazar a alguien con caballo y los caballos no podían y tenían que agarrar los hachazos. Es decir, es grotesco, pero ocurría y bueno, en determinado momento esto empezó a cambiar, pero lo que decíamos es, bueno, ¿hasta dónde? Porque estos procesos a partir de los cuales se lo devasta psicológicamente a la persona esperando esto, una condena, y lo vemos un montón de películas de que a última instancia esperando el llamado del gobernador del estado para ver si lo perdona o no, eso no parece muy humano. ¿Cómo se mide la crueldad? Decía Derrida, es medio difícil medir los grados de crueldad a los que somos capaces de llegar. Quédense de otro lado en el próximo bloque. Seguimos con Ariel Fichera y Juan Ladiux aquí en Crítica Penal hablando sobre la pena de muerte. Nos vamos a abocar un poco más al plano nacional. Ya regresamos. Comunicate, no es un delito. 473-4433. criticapenal@gmail.com. criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Escuchá Motosporta. El casco es el mejor amigo del motociclista. Vienen en todos los tamaños, son livianos, cómodos, confortables y con diseños recopados. Y además, sirven para evitar que te rompas la cabeza. Una Honda de Motosporta. ¿Querés más? Todas las motos Honda en 18 cuotas sin interés. Motosporta, Avenida Martínez de Hoz, 255, 489-6674 y 489-3788. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Los Siete Locos, comidas artesanales, sabrosísimas pizzas, tartas y calzones, de jueves a domingo, mediodía y noche. Llámanos y hacé tu pedido al 479-8739 o viví la experiencia de probar nuestros platos recién salidos del horno en la calle Mármol 846. Los Siete Locos. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Somos las brujas condenadas a la hoguera, los herejes sentenciados al destierro, las prostitutas lapidadas por su mala vida, los mestizos colonizados, los negros discriminados, los inmigrantes indocumentados, los extraños vigilados, los pecadores expulsados del paraíso. Crítica Penal, las ventanas rotas de la intolerancia. Las 10 menos 10, exactamente, aquí en esta noche marplatense, y estamos, como recién lo decía Andrea, con Ariel Fichera y Juan Ladiux. Son docentes de historia y nos están acompañando y nos están también haciendo un raconto de lo histórico en referencia al tema que hoy hemos elegido para esta crítica penal, que es nada más ni nada menos que pena de muerte. Nos habían prometido ir hacia algo más de cabotaje, ¿no? Hacia algo más local, como para saber qué pasa con la historia de la pena de muerte en la Argentina. Digamos, siempre fue como en la actualidad que la pena de muerte no está autorizada o no es legal, o no, o hubo momentos donde esto no transcurrió así. Uno se le ocurre pensar en las dictaduras, ¿no? En los procesos dictatoriales, pero digo, cuando la Constitución estuvo vigente, ¿existió algún momento donde se autorizó la pena de muerte o no? Es una pregunta interesante, pues es muy rica, pues se le puede entrar desde varios lugares, y algo, lo decía Juan en el bloque pasado, digamos, tomar esta idea de la aplicación de la pena a partir de, digamos, la función de un Estado en concreto. Y en el caso de Argentina lo que nos ocurre es que la consolidación definitiva del Estado-Nación se da a partir del año 1880, muy claramente, digamos. En el periodo anterior, lo que conocemos como las presidencias fundacionales, ¿no? Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Estamos en un periodo constitucional, está en vigencia la Constitución de 1853, pero todavía no está configurado definitivamente el estado en el cual esa Constitución debe aplicarse. De hecho, hasta 1862 Buenos Aires no forma parte de lo que se llamaba la Confederación Argentina. Un antecedente de esto es que bajo la presidencia de Bartolomé Mitre en 1864 se le pide a Carlos Tejedor, quien luego iba a ser gobernador de la provincia, que esboce lo que podría ser una especie de un código penal. En ese código penal, Carlos Tejedor establece la pena de muerte para dos delitos, que eran el de parricidio y homicidio agravado. ¿Por qué el de parricidio? No sé, pero bueno. Extraño, eran los delitos para los cuales estaba contemplada la pena de muerte. Esto es enviado al Parlamento, el Parlamento no lo aprueba, pero igual se aplica en todas las provincias, salvo en la provincia de Córdoba, que adopta un código penal, autoría de un penalista de origen cordobés. Esto es la base, este proyecto de código penal de Carlos Tejedor, el código penal del Estado argentino, que se sanciona en 1886 hacia finales de la presidencia de Julio Argentino Roca, que sigue vigente hasta el año 1922. Uh-huh. Y a partir de 1922 es que entra en vigencia el código penal, que sigue hasta el día de hoy, que no dice absolutamente nada de la pena de muerte. No dice nada, por lo tanto uno infiere que no es legal. ¿Podría? En realidad es... una de las cosas que uno podría analizar con respecto a la pena de muerte en Argentina es como distintos momentos. Como decía Ariel, hay un momento en donde claramente se empieza a codificar o pretende ser codificada de alguna manera, y dos momentos, uno previo y otro posterior, en donde no es necesario, si se quiere, demasiados códigos sobre la propia pena de muerte. Es decir, en 1813 se había abolido el castigo y el suplicio, pero no la pena de muerte. Y de hecho, entre el momento revolucionario y la Constitución de 53, se aplica en la mayoría de las provincias, pero a discreción de los jueces de paz. Y no son tantos los casos, igualmente, en donde se aplica para delitos comunes. Por lo general, la pena de muerte está asociada a delitos políticos, en el caso de la Argentina. Y el otro momento, ya abolida la pena de muerte en el 22 en Argentina, es cuando vuelve a aparecer la pena de muerte en los estados de excepción, por decir de una forma, que sería en el caso de Uriburu, cuando se aplica la pena de muerte para militantes anarquistas, y después en 1956, cuando se produce el levantamiento de Vallitanco, en donde el Estado, básicamente Aramburu y Rojas, pretenden demostrar que los fusilados son fusilados después de promulgado el estado de sitio. Ajá. Cosa que precisamente es lo que Walsh más trata de remarcar en Operación Masacre, que estos fusilados son previos a esa declaración. Después, el Estado argentino ni siquiera va a tener la necesidad de crear algún tipo de código con respecto a la pena de muerte, porque simplemente recurre a la pena de muerte extralegal, es decir, claro, la figura del desaparecido y el centro clandestino de detención, ¿no? Claro. En ese sentido, no necesita tipificar y crear un código sobre la pena de muerte. Uh-huh. Aunque sí va a haber, a lo largo de todo ese periodo, muchos intentos y proyectos de ley tendientes a imponer la pena de muerte en la Argentina. Uh-huh. ¿No? Entonces, los casos que podemos contabilizar, haciendo la excepción que vos, o la salvedad que vos estás haciendo, solamente en épocas de dictaduras, ¿no? Se puede hablar de casos de pena de muerte, ¿no? No, previo también, de hecho el último condenado a pena de muerte por un delito común es de 1912 en la Argentina. No, pero digo después del 22. Ah, no, es sí. Casos de dictadura. Claro, casos de dictadura. En casos de dictadura, en donde se aplicaría esta forma legal de pena de muerte. Es decir, ni siquiera en el si hay un momento previo a la dictadura, en donde la dictadura, por ejemplo, de la última dictadura militar me estoy refiriendo, que es en la dictadura de Lanusse, de la Revolución Argentina, cuando se crea una cierta herramienta legal para combatir la subversión, como ellos lo llamaban, que era el camarón federal del fuero antisubversivo, ni siquiera en el fuero antisubversivo figuraba la pena de muerte como una herramienta legal. ¿sí? Es lo cual no quiere quitar, a ver, lo cual no evitó la masacre de Trelew. ¿Sí? Con claro, eso uno que ocurrió durante el gobierno de Alan, ¿sí? No, por más de que no aparezca la ley, el Estado aplica la pena de muerte de otra forma. O sea que la pena de muerte siempre en las dictaduras militares como el castigo a la disidencia política, principalmente, más allá de una cuestión de delito común. Sí, y en muchos casos tratar de disfrazarlos también, no, en algunos casos de delitos comunes. Claro. Pero digamos, siempre la justificación, y más digamos la última dictadura, el tema de que no había otra forma de tratar con estos sectores más que eso. Pero no hacía falta explicitarlo. No recurre a una herramienta legal, ¿no? Es decir, no necesita justificarse. Claro, no es sometido a un proceso, no, el imputado. ¿Para qué? Si basta con hacerlo desaparecer. Uh-huh. Sí, no se busca. Bueno, se vuelve a la época de los rumores, ¿no? Tiene que ver con Sí, claro, digo, y el rumor y el algo habrán hecho, y digamos, terminamos siempre hablando de esta cuestión, y que es fundamental, que es el tema del consenso y cómo se construye, cómo es posible que determinado gobierno haga eso de ese modo, digamos. Hay determinados consensos que se generan a la hora de tratar de justificar que el único modo en el que se puede accionar es ese y no otro. ¿Procesos judiciales para qué? Claro. Que es lo que decían un poco también en el editorial. Es más caro procesarlos y demás. Digo, es lo que lamentablemente incluso también hacían mención desde el inicio del programa, lo que se escucha hoy en día. ¿Para qué los vamos a mantener? Es decir, estos discursos que uno dice, bueno, son... Sí, sí. Uno se piensa que ya escuchó lo más jodido y no, sin embargo, claro, siempre hay algo más, algo que lo supera. Sí, sí. No. Esto, estar rehenes de pensamientos que son tributarios del siglo XVIII, XIX y aparecen en los grandes medios como si realmente fuera un debate posible. Uh-huh. Y bueno, es para interpelarlos muchísimo al respecto de cómo se hace para darle frente a esa discusión. En ese sentido hay algo que es interesante, también revisando un poco los debates sobre la pena de muerte en el periodo en que se redactaban los códigos penales en la Argentina, en que la mayoría de las voces, en ese caso voces muy tradicionalistas, que planteaban la imagen de la pena de muerte o la necesidad de la pena de muerte o la necesidad del suplicio en los procesos judiciales, ponían siempre como argumento que se practicaba en los países desarrollados. Y eso sigue siendo el mismo argumento que hoy aparece también en estos sectores, remozados o demás, más farandulescos o menos, que dicen, bueno, si en Estados Unidos se aplica, que es una de las grandes democracias, ¿por qué no aplicarlo acá, no? Y es interesante que en uno de esos debates de 1860, Mármol, el autor de Amalia, respondía, bueno, lo que pasa es que en Inglaterra son unos bárbaros, claro, y nosotros no queremos ser eso, ¿no? Claro. Pero, digo, en ese sentido, en la Argentina siempre hubo estas voces, digo, y el último proyecto de ley que nosotros registramos, que se presentó, en realidad fue un proyecto de ley que se había presentado en 1985 por un diputado justicialista llamado Flores, en donde se castigaba con la pena de muerte todo lo que tuviera que ver con las drogas, desde la posesión, el tráfico, el consumo personal, todo se castigaba con la pena de muerte, y que fue un proyecto levantado en la campaña electoral de Menem Dualde en el 89. Uh-huh. Y que en el 90 finalmente en el Congreso la echaron para atrás, ¿no? Es decir, no la echaron para atrás, sino que no se animaron a presentarla finalmente, no se discutió. Ariel Fichera, Juan Ladewix, muchas gracias por la participación en Crítica Penal, por supuesto, al igual que hoy Marta Fontaine, la quien habló de trata la semana pasada, estuvo en el Diario del Atlántico. El lunes próximo, lo que hemos charlado con los chicos aquí y algunas otras cuestiones en la edición impresa del Diario del Atlántico del próximo lunes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y los escuchamos mañana en Catalejo. Por favor. Mañana a las 21. Bueno, así estamos yendo con un tema, ¿eh? Algo de YouTube. Wake up, dead man. I'm alone in this world, and a fucked up world it is too. Tell me the story, the one about eternity. Wake up, wake up, dead man. Wake up, wake up, dead man. Jesus.